tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ricardito es la frase más común. Constantemente Elisa Carrió utiliza este disminutivo para referirse al hijo de quien fuera presidente de la nación. Cosas del destino, lo que tiene la política por fuera del peronismo, que no es la única fuerza que habita este territorio. La muerte de Raúl Alfonsín potenció a la Unión Cívica Radical. Le dio tal vez un vértigo que no tenía. Lo hizo salir del ostracismo. A un aparato, digo, a una estructura. Estructura que ha sido claramente necesaria en la constitución de un bipartidismo que la Argentina todavía tiene. Y erigió a la figura de Ricardo Alfonsín como un sucesor. Puede decir usted, con toda razón, portación de apellido, sí. Similitud en el tono de voz, también. Manifestación clara de lo que es la defensa de la institucionalidad, por supuesto. Pero con una conducta mucho más moderada de Ricardo Alfonsín que la de Raúl Alfonsín, aun cuando las prácticas y los resultados dan cuenta de esa necesidad que tuvo Alfonsín padre de acordar, de hacerse sustentable en el poder, de ser un ariete necesario en la década de los 90 cuando Menem y el justicialismo iban por todo y querían todo. Pero Ricardo Alfonsín es Ricardo Alfonsín, no hay personas iguales. No hay nadie igual a otro. Puede ser mejor a otro, puede ser parecido al otro o puede ser inferior al otro. Cuando Carrió, desde la posición que ha tenido siempre, de ser la coordinadora de estructuras que desde la oposición han sido buenas o cuestionables, no deja de ser una figura de oposición. Es el techo de Carrió. Recordaba hoy a la tarde momentos casi encumbrados de Elisa Carrió. Aquella investigación que hace por lavado de dinero que tuvo la actual presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en un papel más que preponderante. Cuando la maniobra era clara y la información que se busca en Estados Unidos y esas famosas cajas que llegan a la Argentina, que no dieron el resultado porque la justicia no fue más allá de donde quería ir. Y esto es muy importante que todos sepamos cuando se descalifica al hombre que en el oficialismo o la oposición formula una denuncia que tiene sustentabilidad, es un legislador, no un fiscal, es un diputado, no un juez. Si no es una mentira aquello de la división de poderes, que en parte lo es, porque las influencias existen, desde la justicia hacia el poder ejecutivo, desde el poder ejecutivo al legislativo, del legislativo al ejecutivo y así. Por eso yo sostengo habitualmente esto de la democracia de baja densidad. Falta demasiado. Y en el demasiado aparece una palabra que en los últimos días o en las últimas semanas comenzó a tener más fuerza y será el tema a tratar hoy con dirigentes y militantes del campo popular. La palabra que a usted le puede sonar es renovación. El expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, dijo en una reunión ante presidentes de consejos deliberantes de toda la provincia de Buenos Aires, se viene la renovación. ¿A quién dirigía el mensaje? a los intendentes. A los intendentes afines a Kirchner. No a aquellos que no son afines a Kirchner porque no están dentro del kirchnerismo. Están en el peronismo federal, están en la coalición cívica, están en otro lugar. El mensaje de Kirchner, que es un hombre que conoce la política porque él arma la política a su medida, tenía destinatarios concretos. ¿Cómo puede enviar un mensaje a intendentes que han sido necesarios a su construcción? Entiendo que en este momento, sin hablar de transversalidad, sin hablar de un frente más amplio, sin requerir a priori de los radicales K, lo que hace Kirchner es señalar a los intendentes que él no tiene poder propio en la provincia de Buenos Aires. Él no construyó fuerza propia en la provincia de Buenos Aires. De allí que los intendentes sean caciques o señores feudales. Manejan discrecionalmente el poder que es necesario para Kirchner. Pero en este momento y en esta etapa que se avecina, Kirchner debe jugar algo sin dañar. Y usted me dirá, ¿cómo es probable que esto suceda? No, mire, en política cualquier jugada provoca daño. El daño es cuando se repliega el poder tan concentrado, pero que es necesario hacerlo, es el caso de Güez. Significa llevar a una mesa la palabra diálogo, consenso, unidad. ¿Por qué? Porque el adversario, no vamos a hablar de enemigo, sin hacer demasiado, se posiciona. ¿Qué quiero decir? Que el vecinalismo, sin mostrar nada, el solo hecho de ser vecinalista, con acuerdo con el hombre que le ganó a Kirchner el 28 de junio pasado, estoy hablando de Narváez, esa sola presencia y permanencia, si no hay unidad dentro del PJ, puede dar como resultante la pérdida de un distrito que hace 15 años es gobernado por el justicialismo. De una manera. La manera fue, las listas las armó Güez. Los lugares fueron negociados con Güez, pero Güez era que tenía la lapicera. Él firmaba, él dirigía. Antecedente no menor, la última elección presenta una lista de candidatos en donde Pueblo Libre, que es la agrupación principal, para quienes escuchan el programa por internet y que no son de Moreno, les cuento que Pueblo Libre es la agrupación central del justicialismo. Y rodeando a esta agrupación están las otras, las de Ciburu, las de Mendieta, las de Frais. Supo estar la de Contreras. Supo acompañar a Pueblo Libre Mirko García. Y es mentira que no se discuten cargos políticos o puestos de concejalía. Es mentira. Ojalá algún momento, en algún momento, se sinceren, porque la construcción de poder tiene que ver con los cargos. Hace 15 años que el gabinete de Güez no se toca. Y esto es una realidad objetiva. El secretario de gobierno, que era Marcelo Gradín, que fue sacado, a la vuelta de la esquina le dijeron vaya al IMDEL, que es una estructura de la municipalidad. Y dando vuelta a la esquina, regresó a la Secretaría de Gobierno cuando esta semana o la semana pasada Patricia Jorge pidió licencia. Y este dato, es lo que para las organizaciones sociales y algunas agrupaciones políticas ya no se tolera. Lo que no se tolera es que la estructura ejecutiva de la municipalidad esté plagada de técnicos, la mayoría funcionarios de jerarquía que no son del distrito. Cuando se habla, y esta es una forma bastante presuntuosa de mi parte, de intentar comprender lo que intentan decir las organizaciones afines al kirchnerismo cuando dicen hay que fomentar mucho más claro lo que es el mensaje de la construcción de una nueva política, entiendo que lo que le señalan a Güez es usted es el presidenta del PJ, pero los tiempos que se avecinan requiere de militancia. Y la militancia no es solamente en la calle, la militancia es dentro de una estructura de gobierno. Porque no es el mismo pensamiento de un técnico como Gradín, o de Navarro, que es el secretario de Obras Públicas, que aquel que con militancia en la calle y reconocimiento del terreno puede tener en sus manos, en ese cargo, la resolución de algunos problemas. Ahora, lo medular de esta historia es que Hues teme que esos hombres de las organizaciones sociales puestos en cargos ejecutivos desnuden las falencias o una estructura más que anacrónica de la municipalidad. Allí está un elemento de disputa de poder. Y allí está la dificultad principal de quien ha gobernado el distrito, que es Mariano Hues. El paraguas del kirchnerismo es muy amplio. Y entonces, en una interna, situación que habría que esperar cuando se hagan el análisis mucho más acabado de lo que significa la reforma electoral, porque les digo, no es reforma política, es electoral. ¿Qué significa ir a una interna? Hasta acá lo que pude averiguar, y lo comentaba la semana pasada, es que hay tres variantes posibles del kirchnerismo en una interna. Una, la de Hues. Otra es la de Mendieta. Por eso mencionaba lo de Cofelco, que es una estructura que encabezan los presidentes de los consejos deliberantes. Y allí, ante esos presidentes de consejos deliberantes, Mendieta hace más de 20 años que está en el HCD, Kirchner habla de renovación. Ante ese público. El otro que va a ser candidato, y lo va a hacer público el próximo día sábado, es Mirko García. Mirko García es moyano. Entonces, si hay tres variantes dentro del kirchnerismo que van a una interna, de acuerdo a la cantidad de votos, se define la proporcionalidad. Y en proporcionalidad ya no podrá Hues decir, este no me gusta y lo saco. Va a tener que aceptar el resultado de esa interna. Y aceptar el resultado de esa interna es dividir el poder concentrado desde el año 1995 a esta parte. Con esto quiero decir que la jugada de Kirchner, en términos tácticos, en función de lo que él necesita, es brillante. Porque obliga, finalmente, y hasta aquí digo, a los intendentes a jugar un juego que no están habituados. Porque el poder no se divide, se concentra. Y Kirchner necesita, para su finalidad, dividir el poder y hacer que la renovación tenga un gesto práctico que abone a la teoría de que se trabaja en función de un cambio, que supere a esta dirigencia y haga parir a la nueva dirigencia. Esto es Perfiles. Tras la presentación, hoy en la operación técnica puesta en el aire, Diego Dicut viene a charlar con nosotros, Oscar Retuerto, Laura Muñoz. Creo que el sábado hay una actividad, pero ellos, las dos personas que mencioné, han sido convocadas y, de acuerdo a las fuentes consultadas la última semana, son reconocidas por aquellos hombres que durante años ni siquiera sabían quién era Laura Muñoz y Oscar Retuerto. En salud, lo primero que hay que hacer... Para pelear por los derechos de Moreno... Exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Para los que crean que la política es lineal, le digo que se equivocan. La política es variable. Ahora, dentro de lo que es la política hay principios que terminan siendo garantías, para algunos. Otros entienden que los principios deben ser en algún momento dejados al costado, por un momento, para construir política. El peronismo sabe mucho de esto. Es naturalmente pragmático, con banderas muy sólidas. La justicia social es una bandera que... el peronismo tiene, pero la justicia social no es bandera de nadie. La justicia social es un valor supremo de todos aquellos que quieren en definitiva, plantear que no se puede vivir en un mundo de dominados y dominantes, que debe revertirse por lo menos un poco, la aguja, moverse, de manera tal que la brecha, si quieren ustedes algo mucho más común, la brecha entre ricos y pobres no sea tan grande, que es lo que tiene hoy la Argentina, con 7 años de crecimiento. Oscar Retuerto tiene, en mi conocimiento, y quiero que él defina su perfil, y después Laura Muñoz, que es la primera vez que puedo entrevistarla, tiene un pasar, desde lo que yo conozco, del movimiento Octubres. Allí lo conocí a Retuerto y allí comenzamos las primeras notas a realizar, en momentos en donde nos cruzábamos, ¿no? Eran notas muy críticas. Él definiéndose en el movimiento Octubre es muy cercano al gobierno de Kirchner, o en todo caso, a la idea política de Kirchner. En el año 2007 da un vuelco. Él se presenta como candidato a intendente porque ya había salido de Octubre. Entendía que algo fallaba, que algo no era como se decía en el discurso. Y ahí va con una fuerza que era claramente opositora y denunciante, no solamente del gobierno nacional por las falencias, sino fundamentalmente con el gobierno local. Y luego, cuando se produce aquella disputa, para mí muy mal presentada por el gobierno, que fue la resolución 125, porque dejaba enormes baches, adrede, a mi juicio, para que las 5 grandes cerealeras siguieran haciendo el negocio que hace hoy. De hecho, Dreyfus viajó, gente de Aceitera General de ESA, viajó también a China para seguir fomentando el negocio de la soja. Allí se produce un quiebre, no solamente de Oscar Retuerto, hoy en Marcha Grande, y va a decir después en qué otro lugar está, sino de muchos dirigentes que se habían alejado un poco del kirchnerismo y entendieron que fue un momento de quiebre. Como un hecho bisagra, es decir, volvamos, porque ante la votación negativa de Cobos, aquel famoso voto no positivo de Cobos, crecía la idea de la derecha que se iba a concentrar y todo lo obtenido, bueno, y aquello por hacer iba a desaparecer. Eso me parece que explica en parte la posición actual de Oscar Retuerto, y lo decía recién en la editorial, que muchos sabían de Retuerto, y seguramente de Laura Muñoz. Sabían que eran dirigentes sociales, que andaban por ahí manifestándose o pidiendo. Bueno, hoy a Retuerto lo ven, digo porque pude chequearlo con algunos funcionarios del Ejecutivo, lo ven como un dirigente político. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Rubén. Bueno, ¿y hoy en qué anda Retuerto? Mira, nosotros en realidad andamos en la misma metodología de construcción que siempre sostuvimos. Hace poco, en una actividad que tuvimos en la Escuela 3, un periodista de este medio justamente me preguntaba algo así como si, digamos, había habido un cambio en la mirada con respecto a la gestión municipal, si cómo se traducía este acuerdo con Mariano Hues, que estuvo en esa actividad. Y nosotros hoy por hoy, digo, seguimos siendo claros, nosotros no tenemos un acuerdo con Mariano Hues. Nosotros estamos hablando, o sea, tener acuerdo con Mariano Hues implicaría habernos sentado, negociar políticamente para caminar juntos en las próximas elecciones, negociar algún lugar en la lista o de qué manera acompañamos. Digo, nosotros no hemos pasado por esa instancia, digo, ni la hemos empezado. Nosotros tenemos, a ver, un compromiso con un proyecto político. Es verdad lo que vos marcás, la historia dirá, es muy complejo lo que fue la situación que generó la resolución 125. Está claro que el gobierno nacional logró reensanchar su base de sustentación a través de esa coyuntura. Pero yo lo he dicho toda mi vida. Si me preguntan, soy un dirigente del kirchnerismo. Digo, yo no me reconozco kirchnerista. No hago política para Kirchner. Acompaño un proyecto nacional, aún con diferencias más metodológicas que ideológicas. Acompaño un proyecto nacional porque nos parece en este momento que ante lo que nosotros seguimos viendo como una posibilidad de restauración conservadora, es el camino más adecuado con nuestras diferencias. Como tenemos nuestras diferencias también con la gestión municipal, que esto queremos proponerle al licenciado Mariano Hues una mesa de trabajo donde podamos discutir algunas cuestiones que tienen que ver con la política pública de nuestro distrito, más allá por ahí de compartir escenarios o de negociar una presunta candidatura, ¿no? Que como te decía, hasta este momento no hemos hablado nada. A mí me parece que, yo inclusive se lo planteé en su momento a Lagasti, ¿no? Cuya esposa nunca fue invitada a participar de un acto público, ni siquiera cuando eran candidatos, juez a lo que buscaba, que era la reelección a su diputación nacional, y Tolosa buscando llegar a la legislatura provincial. No le invitaron nunca. Pero fue invitado en el primer acto importante que se hace del peronismo acá, que fue el día del natalicio de Evita. Es invitado a Lagastino y va a Tolosa. Para mí es un gesto. Haría muy mal en decir que es un acuerdo. Ahora bien, desde el gesto tengo que entender que eso que es mínimo no estaba antes. Tal cual. Es decir, ni que ustedes invitaran a Wes, y mucho menos que Wes los invitara a ustedes. La razón, que es lo que me interesa, le vamos a preguntar a Laura Muñoz, ¿cuál es la razón para que exista el gesto? Que Wes maduró, voy a hacer preguntas estúpidas, que Wes maduró, que se ha vuelto mucho más inteligente y permeable, que entiende lo que es el funcionamiento de una organización social, aunque son amantes de la unidad básica, porque ellos son peronistas y creen en la unidad básica como lugar en donde se forman los cuadras y se hace política. ¿O es que desde arriba se está señalando, miren, a los intendentes, hay organizaciones sociales en territorio que trabajan? Yo voy a responder mi pregunta, me inclino por la última, porque así se armó la lista en donde Esteban Castro llega a la concejalía. No porque Mariano Hues quisiese. No, está claro. Sino porque le dijeron, miren, Evita tiene que estar en la lista. Y el FTB tiene que estar en la lista. Entonces se negoció, no a Lagastino en la lista de concejal, pero sí Tolosa en la lista de candidata a diputada. Esto fue así. Después dijeron que no, pero bueno. ¿Este momento es parecido a aquel? Bueno, profundizándose, ¿no? Me parece a mí, me parece. Primero, bueno, buenas tardes. Como vos decías, bueno, mi nombre es Laura Muñoz. Integramos un grupo de compañeros que nos damos en llamar las Mesas Peronistas de Moreno, y que hoy acompañamos a Oscar Retuerto, referente del Frente Transversal acá en el distrito, por muchas razones, una de ellas por la forma de construcción, el esquema de participación que nos damos, que venimos dándonos, que buscamos construir. Y bueno, las razones que vos me decías de Mariano, bueno, esas son razones que tendrá que contestar él. Nosotros, pero ustedes saben, nosotros tenemos ustedes las saben nuestras. Del gesto, por supuesto. No, sí. Saber del gesto. Para nosotros, un gesto es, por ejemplo, que él haya participado de las jornadas que nosotros venimos realizando, jornadas de la militancia, jornadas que nos encontramos en la Escuela 3 el mes pasado, el 29 de mayo. Uh-huh. Para conmemorar a Agustín Tosco, aquel hecho histórico. Y bueno, jornada de militantes, Mariano Hues estuvo invitado, vino, participó de toda la jornada, vio el video junto con nuestros compañeros. Y yo creo que bueno, esos son gestos. Lo que te puedo decir por nuestra parte, nosotros lo invitamos porque bueno, primero hoy somos parte del Frente para la Victoria. Acompañamos un proyecto, un modelo de país que queremos seguir profundizando. Y bueno, hoy conduce el PJ. Como decía Oscar, no tenemos ningún acuerdo. O sea, un acuerdo sería negociar una lista. Pero nosotros lo que te podemos decir es que sí reclamamos una oxigenación, si por llamarlo de alguna forma, una oxigenación, un recambio en la dirigencia. Toda nuestra vida llevamos dedicada a la militancia y por ahí pasamos desapercibido, como decías vos, pero somos militantes del campo popular. Nos enorgullecemos de serlo así, nos enorgullecemos de tratar de organizar a la gente. Tenemos como meta estar del lado del vecino, del compañero, del militante, movilizándonos, acercando nuestras iniciativas y, ¿por qué no alguna vez también ocupar los lugares de decisión? Porque como bien vos decías, de eso se trata. Bueno, son las 19:30, tenemos que ir a la tanda de y media. Bueno, Laura Muñoz, Oscar Retuerto, puedo mencionar a Cuca Soler, que hoy está en FAP, Enrique Navarro, gente que está en el Partido Comunista, que en su momento estaba en el MTL, parte de CTA. Es el emergente del 2001. Hoy es resultado de aquello. Porque la mayor exposición y explosión de las organizaciones sociales fue para contener aquel momento que nadie quería. Nadie imaginaba el fin de la convertibilidad, ni siquiera el peronismo, por favor. Nadie lo quería. Soñaban con la perpetuidad de la convertibilidad y el sueño de que un peso, un dólar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya pasó tiempo. Y las unidades básicas empiezan a perder sustento porque aparecen las organizaciones sociales, que vienen de la década de los 90 y tal vez más, podemos buscar antecedentes. Pero esas organizaciones sociales comienzan a tener, además de la contención social, un dinamismo político. Y Kirchner lee bien el 2003. Perfectamente lo hace. Y absorbe en gran medida el conflicto social y le empieza a dar lugar a las organizaciones sociales. Cuando recién Muñoz decía, buscamos oxigenación, ¿sí?, y queremos en algún momento ser parte de la gestión. Bueno, Muñoz y Retuerto pueden querer, pero la vieja estructura no quiere, porque no es parte de el embrión que hace a una renovación. No es algo creado. Y como no es algo creado, tiene que una disputa. Y la confrontación en política es tan inherente al ser humano como la vida misma, o que mañana sale el sol. Y esto es lo que se avecina en la Argentina. Si puede parir una nueva dirigencia que surja en parte de las organizaciones sociales, pero confrontando con la vieja dirigencia. Nadie cede poder en la Argentina, menos dirigentes como Hues. Son 19:31, dice, llamó Viviana de Francisco Álvarez, dice, gracias por ayudarlos. Siempre van a estar con ella, con Muñoz. Bien, entendí el mensaje. Ya venimos. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Continuamos en Escritos en el Aire. Lo que acabamos de escuchar es Las feas palabras de Roque Dalton, recitado por Julio Cortázar. Y también escuchamos Exceso de equipaje haciendo un poema de amor, de Roque Dalton también, ¿no? Por supuesto. Escritos en el Aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno, por tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor, una copa derramada. Sensacional éxito, 1 millón de espectadores lo certifican. Ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta carnero, que son imposibles. La copa derramada. jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, Mario de Barrio Santa... Sabían que ustedes venían, ¿no? Algunos oyentes. Bueno, agradezco mucho. Dice, agradece... Mario de Barrio Santa Rosa agradece a Muñoz por la colaboración con la salita de primeros auxilios del barrio. Bueno, muchas gracias a Mario y a Viviana de Álvarez. En la pausa, siempre intento que en el programa lo que se charla en la pausa luego salga al aire. Porque si no es esto, lo más rico está en la pausa. No, mentira, lo más rico está en el aire. Si no es muy egoísta. Tal cual. Yo decía que en el último tiempo, tanto Kirchner y West tienen un pequeño problema que se podría resolver. Para mí el problema de Kirchner es la estructura de Moyano. Es un hombre con poder propio, que ha avanzado en algunas cuestiones políticas y que lanza la corriente sindical en la provincia de Buenos Aires, en donde... Mirko García está allí, también Esteban Castro, el Evita está allí. Ayer se hace un acto muy importante, que esta marcha de antorchas en Capital Federal, donde convoca el movimiento Evita, está Pérsico, va Moyano y está Kirchner. Kirchner necesita de Moyano, Moyano también de Kirchner, pero el presidente es Kirchner, no Moyano. Y Moyano dice, bueno, voy a discutir la provincia de Buenos Aires. Balestrini no está, puedo ser yo el presidente del PJ. Y mientras tanto establece alianzas muy políticas, no sindicales, con concejales de distintas secciones electorales. El caso de Mirko García, de la primera sección electoral. Y decía que en el orden local el problema de Hues es que, si bien hoy se proclama kirchnerista, durante mucho tiempo no emitió opinión al respecto sobre lo que es la defensa de un modelo político. Es decir, la creencia de que esta es la estructura a lo cual... le puede servir a Moreno y también a la Argentina. En el último tiempo, y más con la 125, allí aparecieron expresiones como la oligarquía, discursos muy duros contra Solá. Antes no. Y Hues tiene que quedarse en el kirchnerismo, y esto puede ser un factor determinante para que disminuya su poder. Ahora, en el caso de Retuerto y tantos otros, estar en el kirchnerismo significa un factor de poder, pero en ascendencia, en elevación. ¿Cómo leen ustedes el momento este de estar dentro del kirchnerismo? Como decía Laura Muñoz, somos parte del Frente para la Victoria, donde está Hues, están ustedes. Bueno, hay tantos, hay muchos. Sí. No, tal cual. A ver, desde lo institucional hay algunas cuestiones que te potencian. Desde lo institucional. A ver cómo es eso. A ver, formando parte de lo que se denomina el armado político del kirchnerismo. Uh-huh. A ver, es el armado, el sector político que gobierna nuestro país, que gobierna la provincia de Buenos Aires, que gobierna Moreno. Desde el factor institucional, esto te potencia. Ahora, ¿vos creés que Moreno es gobernado por el kirchnerismo? A ver, indirectamente sí. Yo creo que sería Ishii es kirchnerismo, y Otacé es kirchnerismo. Clarísimo, ¿no? Y Zúcaro no. Es kirchnerismo. A ver, me parece que ahí es una gran definición. El kirchnerismo, sí, es todo yo esto. Yo te mentiría si te digo kirchnerismo es la nueva política. No. Y todo lo viejo no, porque pasaron 7 años y el proceso nos ha demostrado que es todo eso junto. Ahora, el tema es también dónde se para uno estratégicamente. Moyano es un factor de poder. Maneja puntos neurálgicos de nuestro sistema cotidiano, económico. Maneja el transporte. Sí, sí. Te puede parar un país cuando quiera. Ahora, también es una cuestión coyuntural. Es un poder coyuntural, más allá del factor de poder que significa la CGT a lo largo de nuestra historia. Y yo lo planteo por ahí de la siguiente manera. Nosotros vamos a ir a una interna, digo nosotros, mi organización, otras organizaciones hermanas, a una interna sindical de la CTA en poquito tiempo. Vamos enfrentados en dos listas, compañeros que hemos estado codo a codo en la calle durante muchísimos años. Ahora, yo siempre lo planteo, por decisiones bien consolidadas que tenemos de uno u otro lado, vamos en listas separadas. Ahora, no me cabe la menor duda, porque ponemos el eje y la fortaleza, no en lo institucional, sino en la construcción de poder popular, que si en el 2011 el actual gobierno pierde las elecciones y el que asume es Macri, Reutemann, quien quieras, del arco del PJ, federal, quien sea, esta central obrera va a estar en la calle. Y yo creo que la CGT, la menor brisa en 24 horas la desarma y la reacomoda nuevamente. El compañero Moyano no va a poder seguir en la situación en que está, asumirá Cavalieri, no sé quién. Y ese factor de poder se va a reacomodar a los nuevos tiempos. Digo, históricamente ha sido así. Por eso planteaba esto, nuestra fortaleza no lo vemos en lo institucional, por eso no estamos saliendo a pegar afiche instalando fulano mengano, o salimos corriendo a primariar en una conversación privada con Mariano a ver cómo negociamos la lista. Tampoco van a desconocer lo institucional, porque absolutamente, claro, pero porque lo vemos como una prolongación. Está bien. Como una prolongación de lo que nos parece que es lo estratégico. A ver, tenemos absolutamente claro que acá un legislador más, un legislador menos, no definen la cuestión. Si realmente, y creemos que es así, estamos en una coyuntura política bisagra y neurálgica, no solo para Argentina, sino para el continente, para Latinoamérica, acá lo que define la cuestión es la construcción de poder popular, porque si tenemos tres legisladores menos, y esto históricamente ha sido así en Latinoamérica, lo que no conseguimos en el Congreso lo conseguimos en la calle. A veces en situaciones trágicas, a veces en situaciones, digamos, con daños muy profundos hacia el campo popular. Por ahí te interrumpo, ¿no? Es muy interesante. Hace mucho que no escuchaba algo interesante de este punto de vista. Si se da un escenario que todos los encuestadores indican hoy, Kirchner con un techo del 30%, buscando la fragmentación hacia abajo de todo lo posible para que exista una brecha del 10%, pero no dan los números, no dan los guarismos. En segunda vuelta es improbable que Kirchner gane. Hoy no se acaba la organización. Es correcto lo que planteas. Si esto tiene este final, bueno, la CTA estará en la calle. La CGT probablemente, una parte, porque Moyano en los 90 construyó el MTA y salió a la calle. ¿Verdad? Por ahí sí pudiéramos ver todo no desde un sentido apocalíptico, sino como un proceso que estratégicamente debe dar esta sociedad para hacer parir una nueva dirigencia, pues entendámoslo así. Ahora, cuando se vende que es el fin de los tiempos, que acá se... No, la verdad, te digo, Retuerto y Muñoz, aún ganando el más conservador y reaccionario, no se va a suicidar al otro día, sacando la asignación familiar. No se suicida. Rubén, pero ganando Kirchner o Cristina Fernández con el 80% de los votos, un escenario imposible, pero sí, planteémoslo, fantaseemos un poco. Ganando con el 80% de los votos, nada está asegurado. Eso es algo que no se está teniendo en cuenta, digo, el contexto histórico por el que estamos atravesando. Brasil se prepara para la guerra. Está bien, en los últimos días ocupa la escena el conflicto entre Venezuela y Colombia. Brasil se prepara para la guerra desde hace un año. Y esto puede sonar apocalíptico, podemos aceptarlo, negarlo, pero es una realidad irreversible. Digo, si no nos entiende, los convenios con el Departamento de Defensa de Vietnam para entrenar a las tropas brasileñas en guerra de guerrilla, la compra de submarinos nucleares, el desarrollo de la ingeniería atómica. Bueno, hay un vínculo claro entre Brasil e Irán. Tal cual. Esto es una definición política. Pero porque Estados Unidos, en realidad, ha virado su política estratégica, su geopolítica hacia Latinoamérica, desde que puso a recorrer la cuarta flota a los mares del sur, desde que la ciencia ha detectado que el acuífero de Ocalala se agota, y que la única manera de sostener la producción industrial y agrícola de Estados Unidos es canalizando agua de Latinoamérica y cambiando su matriz productiva, y teniendo inclusive que desarrollar drásticos cambios demográficos, mudando población. Digo, esto parece una película de ciencia ficción, pero esto la política, la historia y la ciencia lo van determinando. Entonces, digo, es muy difícil creer que aún ganando el 2011, por abrumadora mayoría, la profundización de estos cambios, que creemos que tienen que profundizarse, si no, no hay retorno, esto va a ser gratuito. Laura, daría para hablar mucho, porque además me apasiona la política internacional y recomiendo a los oyentes de este programa que todos los viernes sintonicen la radio, porque el Latido Americano es un programa de excelencia y de primera, hecho por militantes de la comunicación. ¿Qué es lo que están discutiendo hoy ustedes internamente? Porque para presentar una táctica, vamos a decir estrategia, me voy a quedar con la táctica, ¿no? Que es el hecho más pronto, objetivo a alcanzar. Ustedes tienen que discutir internamente, bueno, esta es la propuesta. Y es una propuesta para discutir con el poder. Bueno, vamos a una mesa, pero de acá no nos movemos, y si nos movemos, debe ceñirse el movimiento a no perder el objetivo final. ¿Qué es lo que discuten? ¿Qué es lo principal? ¿Hay algo principal? Bueno, como decía Oscar recién, y voy a tomar parte de sus últimas palabras, acá no hay asegurado nada, aún ganando el kirchnerismo por abrumadora mayoría. Una decisión, y como pasó en los últimos tiempos, las manos no están aseguradas de quienes, aquellos que tienen la responsabilidad de legislar, las consecuencias pueden ser terribles, y los destinatarios es el pueblo. Entonces nosotros en ese marco planteamos que cuando lo que no se pueda conseguir desde las legislaturas, desde los que tienen en sus manos la responsabilidad de legislar, lo conseguimos con el pueblo organizado. Y como militantes, nuestra tarea profunda es organizar a la gente, es ganar las calles, es generar ese poder popular. Y cuando vos decís organizar a la gente, lo planteás como responder a necesidades básicas insatisfechas de esas personas, o es organizar a la gente para que comprendan que son sujetos de derechos que no son respetados por el Estado, o en este caso los gobiernos, y además incorporarle esa cuota que para mí es imprescindible, que es sujetos de cambio, es decir, pueden ser protagonistas ellos, sin delegación, de un poder que los represente. Sí, totalmente. ¿Es esto lo que ustedes trabajan, además de la necesidad? Sí, no, totalmente. Nosotros somos una organización política. Ese organizar significa eso. Ese organizar significa preparar a los compañeros para que ocupen lugares de decisión, para que participen de la política diaria. Todo eso, con el fin de promover ese poder en la gente como sujetos destinatarios de lo que vos recién manifestabas. Y bueno, creo que ese es nuestro desafío, creo que eso es lo que venimos reclamando como organización política, hoy acompañando a Oscar, porque bueno, tenemos muchas coincidencias, y bueno, tal es así que el sábado hacemos un acto en la Escuela 3, las mesas peronistas, como nos vamos a llamar. Este nombre surgió porque, bueno, cuando nosotros no teníamos recursos para alquilar locales, usábamos la visita a los compañeros, a sentarnos en una mesa, a tomar mate, a recuperar todo aquello que antes eran las unidades básicas. Y bueno, esa fue nuestra forma de construcción. Pero nos preparamos para ocupar lugares de decisión. Creo que tenemos los mismos derechos que otros compañeros, que no es que hablamos mal, no vamos a hablar mal acá de, de compañeros que hace mucho tiempo que están, pero bueno, simplemente eso, hace mucho tiempo que están y hay una nueva dirigencia que viene naciendo ya desde hace rato, que hay que reconocerla, que es la realidad, compañeros que supieron en los 90 resistir a un modelo neoliberal, que supieron manifestarse en las calles, que supieron comprender y llevar adelante todo ese proceso de cambio convulsionado, y que bueno, que hoy somos militantes y también queremos tener ese espacio. Bueno, vamos a hacer una cosa, Diego, todos los martes voy a invitar a gente de antemano que diga que van a estar acá, entonces se llaman. Es un programa que se escucha, pero es importante que lo escuchen, ¿sí? Y además los llamados, sí, claro. Bueno. Dice, a ver, Martín Granea, puede ser, de Francisco Álvarez. Dice, gracias por la ayuda que les dio a todos los compañeros de Francisco Álvarez, cuenta con el apoyo de todos los compañeros. Andrea de Alcorta, son personas que están con el pueblo y que tienen la fuerza de sus compañeros, para Muñoz. ¿Vos avisaste a alguien? No. Agradece la radio por invitar a Muñoz porque es una de las personas que trabaja por Moreno y no se la escucha mucho. Enrique de Moreno. Es la primera vez que le hago una nota a Muñoz. Porque hoy cuando buscaba el teléfono de Oscar Retuerto, una mujer me dice, pero también está Laura Muñoz, y dije, bueno, que venga. Y cuando me comuniqué con Retuerto, sí, por supuesto, que vengan todos los que quieren tener vocación de expresar y recibir las preguntas, ¿sí? Barrio La Lomita y Barrio Aurora están escuchando a la compañera Marcelo de Barrio Cascosalas, agradece que la hayan invitado. Mirna, ¿será? Puede ser. Sí, de Moreno, agradece que le den la oportunidad de que conozcamos a otras personas, porque en el caso de Muñoz debe ser una persona que está con los que más necesitan. Bueno, nos quedan pocos minutos. Pregunto, ¿compañero de clase hoy va? Sí, claro, ¿cómo no hay compañero de clase? Están de vacaciones, pero va. Siempre están, todos los martes. Y es un gran momento para mí despedir perfiles y anunciar que viene el programa con tanta presentación y tanta carga, compañeros de clase. Son docentes, la pensaron bien. A ver, nos quedan 7 minutos. ¿Con quién estás hablando vos, Oscar Retuerto, en esto de mesas peronistas? Yo digo, mesas, plural, muchas. ¿Quiénes son los que componen mesas peronistas? Sí, mira, por ahí Laura no sé si quería o no quería plantearlo, digo. Nosotros conocemos a los compañeros hace muchos años. Con algunos compañeros nos fue juntando, digamos, la historia a través de los años. Con otros siempre tuvimos articulación, pero hemos tenido, digamos, distintos armados políticos, entre comillas, por coyunturas electorales. La compañera Laurita, hemos tenido un proceso juntos en algún momento fuerte, años atrás, en lo que fue el intento de vuelta del Coco Lombardi. Ella fue tercera candidata en la lista del Coco. Sí. Segunda. Segunda candidata. Segunda candidata. Sí, de la lista la conozco por su nombre, personalmente hoy. Y siempre, digamos, lo que yo... Sí, ya nos conocimos. Sí, sí, sí. Lo que yo le digo siempre a ella, que me parece que es un error, más allá de que conozco su personalidad, es su extremo bajo perfil. Porque en realidad las mesas peronistas son lo que planteaba Laurita. Son compañeros, muchos de ellos militantes peronistas que se han retirado a comienzos de los 90 de la actividad del partido porque se han visto defraudados por lo que fue en ese momento la utilización del Partido Justicialista como herramienta para consumar la entrega de la patria al extranjero y el acompañamiento hacia esas políticas de gran parte mayoritaria de la dirigencia justicialista de aquel momento en el país. Y son compañeros que han resistido desde los barrios, compañeros de Mariló, de La Perlita, en el caso de... Nombres, a ver, porque conozco a algunos. A ver, ¿quiénes son, Laura, los que resistieron? El dato es... Fueron parte del peronismo, se alejaron del peronismo en la década del 90, yo diría que se alejaron más allá de la década del 90, ¿sí? Sí. Y emergen en este momento en donde se abre un espacio que aparentemente los puede contener. ¿Quiénes son? El tema es el. No me va a dar nombres, Laurita. No. Te voy a contar un poco de historia por ahí, personal. Yo voy a romper con las reglas de que las mujeres no dicen la edad. Bueno, yo la digo. Yo tengo 37 años y 22 los llevo dedicados a la militancia. Yo empecé a militar a muy temprana edad, digamos en el despertar de mi adolescencia, en la mesa política y gremial, que en ese momento era la mesa. Era la mesa. Conducía Coco Lombardi. Y bueno, por ahí tengo esa formación. O estaba Brunatti también. Estaba Luis Brunatti. Después, bueno, ahí hubo un quiebre en la mesa. Se fue Luis Brunatti para el Encuentro Popular. Coco se quedó en el PJ. Era muy chica, pero digamos que crecí con todas esas historias. Siempre me caractericé por ser militante peronista. Esté donde esté, soy peronista. Porque es una elección de vida. No es un hobby, no es algo que hago cuando tengo tiempo. Es una forma de vida. Pero como peronista de soy militante del movimiento. Movimiento. Y en el movimiento uno elige con quién construir. Y yo elegí construir con compañeros como Oscar. Elegí cuando afloraba el neoliberalismo de Menem. Por ahí era muy chica, pero pude discernir en decir, este no es el peronismo de Evita, este no es el peronismo que yo siento, esto es la entrega, esto es la pérdida del patrimonio nacional, esto es la flexibilización y lo que ello significó, dejar un montón de trabajadores en la calle. Esto no tiene nada que ver con el peronismo, esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces, en toda esa década estuvimos, fuimos muy críticos. Si me preguntás, bueno, estuve del lado de los que tenían que estar, de los que estaban en contra de lo que significó el menemismo, de lo que significó la entrega al país. Voy a decir algo, voy a decir algo, sí, porque se nos va el tiempo, nos quedan 3 minutos y tiene que venir otro programa. Cuando Laura Muñoz o Retuerto pueden decir en los 90, quiero decir que era la minoría de la minoría. Sí. Sí. No vaya a creer usted que está de ese lado que era la mayoría, se oponía a Menem, era la minoría de la minoría. Con esto quiero decir que los que están hoy estaban dentro de la mayoría que acompañó a Menem. Porque cuando se habla de la memoria, yo los invito a que tengamos todos memoria. Porque esto nos ayuda. No la memoria de acuerdo al momento o a la circunstancia. La memoria no está ajustada a esto. Si no, no comprendimos nada de la historia. Y no entendimos nunca nada y no queremos entender nada porque nos gusta ser ignorantes. Y yo les propongo de que no seamos ignorantes. Decir que la mayoría estuvo dentro del menemismo porque menemismo era partido justicialista en el poder con esta sigla. Menemismo. Hoy el partido justicialista está en el poder con una sigla. Kirchnerismo. Punto. Es así. Y las vertientes son las que conocemos. El menemismo con revolución productiva y salarial, yo siempre recuerdo porque todos se abrazaban esa causa. Y hoy con la distribución de la riqueza, con la asignación familiar por hijo. Lo que estamos tratando de charlar esta noche es que la renovación de la política, porque esa es la idea del editorial, requiere de reconocer la memoria, reconocerse a sí mismo y decir, bueno, vamos a plantar bandera. Si tenemos que negociar con los que son arquitectos del poder que viene desde la década del 90, no podemos ir con... Bueno, la verdad, la institucionalidad la vemos de afuera. No se arma, no se construye así política. Y tanto Muñoz como Retuerto lo saben, no se los tengo que decir. Lo saben como lo saben aquellos que están escuchando el programa. A punto tal ha sido que la no discusión de la institucionalidad, que no es otra cosa de yo quiero ser parte de la gestión y tengo acreditado que puedo ser parte de la gestión, es lo que explica que hace 15 años el gabinete de Hues sea el gabinete de Hues. No de la Municipalidad de Moreno, ¿eh? Es el gabinete de Hues. Gladys y Marcos Villagra de Lomas de Marilo agradecen la ayuda al barrio y todo lo que hace por ellos, a Muñoz. Bueno, yo quiero que me digan un nombre, cualquiera de los dos, de estos peronistas que en la década del 90 eran minoría de minoría y hoy están en las mesas peronistas. Aparte de Muñoz, ¿quién más? ¿Coco Lombardi está? No. Bueno. A uno. Agua. Bueno, son muchísimos los compañeros que integran. Bueno, esto entonces para que nosotros sepamos, digo, nosotros los que estamos trabajando aquí y la audiencia de este programa, el sábado es el acto, ¿no? Sí. Bueno, el sábado vamos a ir a buscar a los que son integrantes de las mesas peronistas y después bueno, vamos a decir. Está bien, el sábado es más. El no vamos a insistir con los nombres porque deben ser muy importantes estos personajes para que no dé los nombres. Bueno, bueno, para nosotros son compañeros, claro. Son importantes, son muy valiosos porque claro, con ellos bueno, conformamos este espacio. Y bueno, sí, el sábado es más, vamos a presentar a los compañeros bueno, ahí de está, la mesa peronista. Ahí está, ahí está. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, ambos. Gracias a vos, Rubén. Bueno, nos tenemos que ir, pero me parece que hay un elemento que para mí es cualitativo, hace a la cualidad. La Argentina, este país y esta sociedad es amante de la coyuntura. Nos encanta lo inmediato. A la vuelta de la esquina lo quiero todo. Se instauró una cultura que alguien me lo tiene que resolver. Le podemos asignar esto a lo que se originó en el 76 para acá, pero ya llevamos varios años de democracia. Del 83, saque la cuenta. Y sin embargo, aquello que era una semilla tuvo cosecha. Entonces, nos entretienen muchas veces con cuestiones que son menores. Que no digo que no sean importantes, pero son menores. Lo de Macri en Capital Federal, la semana pasada yo hablé aquí de lo que significa montar una estructura ilegal, clandestina, para escuchar. De hecho, el gobierno nacional tiene enormes elementos para hacerlo y lo hace. Y si no, hay que recordar que sucedió con Juanjo Álvarez. No estoy haciendo defensa de ese sujeto, sino que Juanjo Álvarez, luego de una escucha que le hace la CIDE, tiene que salir eyectado del cargo. ¿Sí? Y hoy está en el peronismo federal, no sé. Pero ahí se cortó, porque la lista era mucho más importante. La lista de funcionarios que, con el discurso progresista de hoy, fueron partícipes necesarios del sector civil que acompañó la dictadura en el 76. Y estoy hablando de funcionarios que están dentro del kirchnerismo, ¿eh? Y esto lo publicó la revista Noticias, acreditando documentación fiel de que era efectivamente cierto cómo se beneficiaron con la dictadura en el 76 hasta el 83. ¿Qué es lo que nos entretiene hoy? Nos entretiene esto de la discusión entre Carrió y Alfonsín. Nos puede entretener la discusión en si es Kirchner, Néstor o Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo dijo recién Retuerto y por eso los invitaba a ustedes a que el próximo día viernes se escuchen, como lo hacen todos los viernes, latinoamericano, porque efectivamente hay, a ver, una razón excluyente de lo que significa una política que va más allá de la coyuntura. Es mirar el escenario futuro de un mundo que no va a ser agradable. Chávez, o el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, cuando asume el poder y va rompiendo lazos con una estructura muy arraigada de poder concentrado en lo económico, en lo político y lo social, está proclamando una guerra. Es una lucha de clases. Por eso la polarización en Venezuela. Por eso la oposición tuvo que acometer el papel más vergonzoso seguramente en la historia de Venezuela de no presentarse a una elección. Pues no podía ganar. Lo que está diciendo esa expresión social es que nosotros amamos la democracia siempre y cuando nos garantice poder. Cuando no se garantice el poder, nosotros somos golpistas democráticos. Bolivia pasó por lo mismo. El vínculo entre Venezuela, Bolivia y Cuba, ¿sí?, y el armado de una fuerza estratégica, porque la fuerza armada de un país no necesariamente es lo que nosotros vivimos acá. La fuerza armada de un país es para defender al país de causas nobles que siempre están ceñidos con la defensa de la patria. Brasil, el ejemplo que daba Retuerto, es porque observan algo que muchos lo señalan, pero afuera. Acá son pocos los analistas políticos de política internacional que están diciendo, bueno, se avizora una guerra de proporciones. La Argentina no solamente no tiene una fuerza armada, sino tampoco tiene políticas para tener una fuerza armada. La Argentina le abrió sus fronteras a la cuarta flota, mientras el resto de los países de este mapa regional que todos pugnamos por lo mismo, dijo, no, la verdad es una barbaridad. Ni qué hablar Venezuela, Brasil. En la Argentina sí estuvieron. Por eso lo que está sucediendo estos días con la visita del presidente electo de Colombia, sucesor de Uribe, y la rápida lectura que hace el gobierno de Venezuela de mandarlo a el vaya para allá, le dijeron. Lo pone al kirchnerismo o a Néstor Kirchner en algo que no le debe agradar mucho. Hasta aquí la Argentina ha hecho muy buenos negocios. Extraordinarios discursos. Lo que se viene no necesita ni de negocios ni discursos, sino un posicionamiento político. Y nuestra historia argentina no marca blanco y negro en este aspecto, marca grises. Y si no, recordemos que al final de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina declaró la guerra. A nadie. Y este es un antecedente que no puede pasar por alto, ni usted que está de ese lado, ni nosotros de aquí. Es un mundo de proporciones, pero que va achicándose el margen de error y va a terminar marcando una línea de un lado y de otro, los que quieren una democracia participativa y defensa de los intereses populares y los otros que quieren volver a lo que siempre existió, un dominio de unos pocos para someter a muchos. Chao, hasta el próximo martes, ya viene Compañeros de Clase. Solo son voces, otras voces.